le segrega a usted cortisol. Usted inmediatamente usted se levanta, el cuerpo empieza a secretar cortisol y usted empieza a sentirse alerta. Pero si se toma el café de inmediato, pues entonces el cortisol no hace la tarea, sino que entra el café. Y así entonces usted depende más de la cafeína en el futuro para lograr ese mismo nivel de alerta. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque mucha gente dice, no, es que sin mi primer café no soy nada, no funciono, y es porque está estrellándolos. Esto también. Anulándolo. Exacto. Cuando usted toma café, cuando el cortisol está alto, puede llevar a un aumento de la tolerancia a la cafeína, ya que el cuerpo se acostumbra a depender de ella para sentirse despierto. Bien, ya. Esperar una hora permite que usted pueda hacer su trabajo, maximice la eficacia del café más tarde. Ya. Y esto también ayuda a mitigar un fenómeno muy famoso, que es el afternoon crash, ¿no? Es la caída de la energía después de la del almuerzo. Que le da un sueñito, el sueñito. Exactamente, porque se disminuye el cortisol y los efectos secundarios de la cafeína, como su metabolismo y el bloqueo de la adenosina, que es una molécula que induce el sueño, aparecen. Entonces, cuando usted espera para tomar café, ajusta el momento en que la cafeína empieza a interactuar con su sistema, lo cual puede evitar o reducir este bajón de energía en la tarde. Todo tiene. No hay una evidencia científica que determine que esto funciona para todo el mundo, pero la recomendación tiene mucho sentido desde un punto de vista biológico. Sí. Entonces, mire a ver si de pronto le sirve. Yo voy a intentarlo. ¿Cuánto te demoras aproximadamente entre tus ojos abiertos y el café? No, yo, esta es una recomendación que me hicieron en estos días. Okay. Me dijeron, no tome café y inmediatamente se levante. Entonces voy a arrancar hoy. Ah, bueno. Porque yo me levanto a las 6:30 y a las 7 me estoy tomando mi primer tinto. Bueno, tienes media hora igual. Sí, media horita. Está bien, 15 más. 15 más y 15 minuticos más. Yo lo primero que tomo es té, no es café. Qué bueno. Y como a las 3 horas de despertarme sí me tomo el café. Ok. Entonces está bien. Está muy bien. Oye, sí. ¿Cuántos cafés te estás tomando al día, Dirty? Uno. Qué bueno. Sí, me tomo el de las 6 porque después cambié café por té y por aromáticas. ¿Y por qué? Porque me ponía muy acelerada y ya de por sí. El café acelera. Esa ansiedad como maluca que uno sabe que es ansiedad de cafeína, de y me ponía como avioncito y no me gusta. O sea, ya de por sí uno es un volador. Así es. Entonces, es que el problema es cuando uno ya tiene esa vaina. Exacto. En el cuerpo, eso. Entonces, eso es lo que debimos haber sabido cuando antes de tantas cosas. Pudimos evitar muchas cosas, pero Alejandro, eso nos ha construido como somos. Somos los seres de ahora por esos errores que cometimos. Pues espero que eso sea muy bueno. Sí, no está mal. Tú sí te estás dando duro desde el inicio de semana. Primero que éramos esos muñequitos. Somos NPCs. Que no, pero lo somos. No, claro que no. Y Uribe ayer también te estaba tomando la palabra y estaban cayendo en ese hueco oscuro de la desesperanza. No, todo lo que hemos hecho. Arrancó desesperanzador 2025. Pues está difícil, señor. El 19 de julio de 2024, el año pasado, sí. Dijo Joe Rogan. ¿Qué dijo? Ah, okay. This is one of the reasons that freaked me out. And he was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind. And fire is going to start in the right place, and it's going to burn through L.A. all the way to the ocean, and there's not a fucking thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. Jesus he goes, but Christ. If the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through L.A., and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. When they're talking about, like, thousands of acres that are burning simultaneously with, like, 40-mile-an-hour winds. And the wind's just blowing embers through the air, and those embers are landing on roofs, and those houses are going up, and they're landing on bushes, and those bushes are going up, and everything's dry. And once it happens in a way where it's so spread out that there's nothing they can do. There's nothing they can do. Yeah, you just have to evacuate, right? Nothing. Nothing they can do. I talked to a farmer. Ahí está. Había hablado con un con un bombero. Y esta vez el viento fue decía Rogan en su programa de 19 de julio de 2024, que un día va a llegar un viento, el viento apropiado, y va a soplar lo suficientemente fuerte y el incendio va a empezar a quemar todo Los Ángeles hasta el océano. Sin poder hacer nada. Exacto, que sin poder hacer nada, decía el reconocido podcaster norteamericano, que este bombero le dijo que no hay mucho que se pueda hacer después de que el viento empieza a soplar, que los bomberos simplemente tienen suerte. Qué fuerte. Que corren con suerte a la hora de poder mitigar el viento, pero que si el viento empieza a soplar hacia Los Ángeles, no hay nada que se pueda hacer, porque estos incendios son tan grandes que cuando se habla de miles de acres, como lo decías tú hace un rato, con vientos de 40 millas por hora, esto 40 millas son que 20 kilómetros, 20 kilómetros por hora, no hay mucho que se pueda hacer. Y mira lo que está pasando. Sí. Qué fuerte. No hay mucho que se pueda hacer. Mira, son 6.43 kilómetros por hora. 6 kilómetros, ok. Bueno, no es tan rápido. Pensé que era más rápido. Bueno, ayer el viejo Bob Lefsetz, también crítico de música, comenzó su carta diciendo algo que me pareció muy importante para poner en perspectiva en esta era de inteligencia artificial, en que estamos viendo canciones fantasma, desaparición de moderadores, locutores con inteligencia artificial, entre muchas otras cosas. Mira, perdóname. 64,4 kilómetros por hora. No, pues ahí sí están muy jodidos. Que varias muy cifras. Jodidos. Bueno, entonces continuemos. Lo de dijo Pablo, has hecho una frase que me gustó sobre los incendios en Los Ángeles. Sí. Y es que la internet no apaga incendios. Ya, sí, claro. El valor humano en cosas que son vitales. Sí, no se puede apagar, no se puede apagar un incendio con la internet. Para nada. Eso fue lo que dijo, es la tercera frase de su carta más reciente. What we've got here is a war between technology and nature. And nature is winning. You can't put out a fire with the internet. Lo que tenemos aquí es una guerra entre la tecnología y la naturaleza. Y está ganando la naturaleza. Los incendios no se apagan con internet. Siempre va a ganar la naturaleza. Su mañana es en la X-1039. Siga contándonos cuál es ese destino de 2025 que quiere visitar y estaremos leyendo sus comentarios en instantes. Cuando regresemos vamos a hablar de un listado que acaba de sacar la revista Billboard sobre los mejores artistas de los últimos 25 años. Directamente desde el catálogo de Blue Note Records, uno de los catálogos más importantes del jazz de la década de los 60. Y estaba el productor británico Us Three haciendo una reconstrucción del clásico Watermelon Man, Cantaloupe Island de Herbie Hancock, para la era dorada del jazz ácido de la década de los 90. Cantaloupe en Mañanas de la X103.9 FM Dirty. La revista Billboard ha tomado decisiones importantes y sacado un listado donde enumeran los artistas más importantes de los últimos 20 años. Sí, esta vez se basan en cifras, analiza el desempeño comercial de los artistas en las listas de álbumes y sencillos de Billboard. Entonces, siendo así, hicieron una publicación con los 20 más importantes. En el número 20 está Ye, 19 Ariana Grande, 18 Chris Brown, 17 Pink, Chris Brown, qué increíble que esté ahí, 16 Lady Gaga, 15 Katy Perry, 14 Ed Sheeran, 13 Morgan Wallen, Míralo, ahí está. 12, Adele. 11, Maroon 5. Ya pasando al top número 10, está Usher. En el 9, Bruno Mars. 8, Justin Bieber. 7, Beyoncé. 6, The Weeknd. 5, Eminem. Eminem es importante porque es el más longevo que está en esta lista, porque él arrancó en 1988. En el número 4 está Post Malone. 13, Rihanna. En el 2, Drake. Y en el número 1, Alejandro, Taylor Swift. Ay, muy bien, ella, sí, claro. Es ella. Claro, no hay nada que hacer. La más importante en los últimos 25 años. La más exitosa. Bueno, la más exitosa. También la más importante en los últimos 2-3 años. Difícil, sí, no es tan largo. Difícil discutir ese tema, ¿no? Ah, no, no hay nada que hacer. Por más que nos guste o no nos guste, exacto, uno sabe la importancia, la relevancia. Lo hemos hablado muchísimas veces, que va más allá de un gusto de entretenimiento, porque mueve economía, cambia cosas. Ahora, que también quedó en evidencia, y también se había hablado, que zapatero a su zapato, cuando toman posiciones frente a otros temas políticos, no son tan relevantes. Claro. Que en algún momento, cuando pasó todo lo de Biden, que se iba a ir, entonces mucha gente decía, no, que Taylor diga, que Taylor haga. Dijo e hizo y no pasó mucho. Y no pasó nada. No, señor. Estas son Mañanas de la X-103.9. Está la revista Billboard. Declara a Taylor Swift como la artista más importante de los últimos 25 años. Está el Jarras. Otro pandemia. Sí, no, es que el álbum salió en 9 de enero del 2020, que fue el año de la pandemia. Ahí arrancó. ¿Ese es el Fine Line? Es el Fine Line y llegó al número 1 el 9 de enero en Estados Unidos, el álbum completo, que tiene unas canciones, estaba mirando. ¡Uy! Bellas. ¿El primero se llamó Harry Styles? Ya te confirmo, pero creo que sí. Acá lo sí, el primero se llamó Harry Styles, ¿no? Y claro, le tocó el año, mira. Le tocó el pandémico. Iba a estar en Bogotá. Para ese año. Para ese año. Ah, mira, si el primero de él fue el Harry Styles del 2017. Sí, que es un discazo. También. Él iba. Ah, mira, mira la vida. ¿Ah? Tocó esperar. Le tocó esperar. Pero sí, ese álbum es muy bonito. Porque ahí también. Esa canción está Falling. Tiene un video. Sí. Que me recuerda mucho a una película de Tim Burton. ¿Por qué? Que se llama Big Fish. Sí, ya. Uf, esa película lloré, pero así. ¿Lloraste con esa película? Sí, claro. ¿Por qué lloraste con esa película, por el Diana? Papá. Porque pensaba que no era cierto y todo resultó ser verdad. Perdón por ser spoiler, pero ya pasó mucho tiempo. Storytelling. Storytelling time con Diana Rodríguez. Pero Big Fish de Tim Burton. Ya pasó un tiempo y cuando empezó a aparecer, estaba persiguiendo ese pez gigante, ¿cierto? Ah, mira. Sí, supuestamente pasa todo lo de los amigos, del circo, y él no le cree mucho, el hijo, y cuando... Claro, porque dice que es un cuentacuentos ahí, sí, que es un, sí, sí. Y es un cuentero. Exacto, y está como en esta agonía, y cuando empieza todo como a aclarecer, es como, no puede ser, era verdad, y llora uno, llora. Pero mira, por ejemplo, ahí está She también es una canción muy bella. En el primer disco. En el Fine Line. En el Fine Line. Está, ¿no está La Patilla? Está Watermelon Golden. Sugar, ¿no está ahí? Sí, es la segunda, es que es un álbum muy brutal. Mira, el primero es Golden, después viene Watermelon Sugar. Después Adore You, Lights Up, Sherry, Falling, To Be So Lonely, She, Sunflower. Fine Line es el que cierra el álbum. Buen disco. Bueno. En todo caso, el video está... En mi opinión, inspirado en la famosa historia de Tim Burton, Big Fish. Y la narración es de Rosalía. ¡Oh! Rosalía comienza. ¿Ah, sí? Rosalía, que también es muy pandémica, ¿no? Estuvo muy de moda en ese momento. Yo me acuerdo que sufrí mucho. ¿Ese fue el Motomami? Motomami fue después. Motomami apareció en 2022, creo. Pero entonces tal vez sí, porque el anterior fue el que a mí me gustó. ¿Cuál fue el que a mí me gustó? Tú sabes. Bueno. ¿El Mal Querer? Sí. ¿Dónde estaba Malamente? No. ¿De Rosalía? El anterior, espérate, ya te digo. ¿Los Ángeles? Ya te digo. El disco, yo sufrí el Motomami. El disco debut de Rosalía se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Y luego sale Malamente. Sí. que es el mal querer. Que está en el mal querer, sí. Sí, Los Ángeles es en el 2017, el mal querer es en 2018. El mal querer fue el que me gustó. Y Los Ángeles, el Moto Mami fue el que sufrí. Ese fue, sí, señor. Estas son Mañanas de la X-103.9 hablando de canciones pandémicas y de destinos turísticos que queremos visitar. Estoy pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que viajo? Sí. ¿Será que no viajo? ¿Qué hago? O sea, si las condiciones están dadas, que realmente las condiciones son el dinero. Pues es que ahí... Ahí se pone la cosa difícil. Sí, no, es que, claro, siempre se pone... No, y no solamente porque... Pues uno quiere largarse y esas cosas y la plata está ajustada, sino porque es que ya viene el IVA. ¡Ah, no! ¡Ya gracias. Viene el IVA, amigos! No, todo que sube. No crean que 2025 llega gratis. Yo, para quienes tienen prima cerrando el diciembre, sí les dije, traten de ahorrar alguito de la prima para la declaración de renta. La declaración de renta que se viene, es que ay, no es fácil, sí, pero sí es importante tener, no sé si hacen un cuadro o algo donde tengan claros los gastos que sí o sí van a tener este año y de ahí sí empezar a ahorrar o sacar dinero para el paseíto. Son Mañanas en la X103.9 FM. Bueno, vamos a ver qué, continuemos, pongamos discos y regresamos en instantes para seguir dando el hora aquí en la X, más música. Guess so. That me. That me espresso. Mira tu nuevo. Como diría Silvana Marín. Musicalmente, ¿cuál fue tu última traga? Mira. Mi no última traga. A ver. Diga. Pero ¿cómo así? ¿Traga? ¿A qué te refieres? A la trama. Uy, Megan Thee Stallion. ¿Más que Sabrina? No, pues a mí Sabrina me parece muy divertida. Pero yo guapa te lo he dicho, también. Tú no me crees. Pero yo sé que hay un consenso masculino de mis compañeros frente a Sabrina, la trama. No, a mí lo que me gusta de Sabrina es su sentido del humor. Sí, vi el artículo también del País que me compartiste y sí. Lo que pasa es que ese disco es muy chistoso. Ahora, si tú no manejas tampoco la ironía o la sátira, a veces te vas por lo literal, puede costar trabajo. Porque sí, el pop es así, es literal. Entonces, claro. Por eso es tan chévere ella y la manera como hizo este disco. No, lo que sucede con Sabrina puntualmente es que, si bien los compañeros, como dices tú, tienen este crush por la trama, todo es un montaje. A todo. Porque es una todo. Burla. Ella se está burlando de esa sexualidad exacerbada del pop. Entonces, caer ahí en, uff, cómo está de guapa Sabrina, es hacer parte del chiste. Sí, ya. Porque ella se burla mucho de esa masculinidad. En ese disco, uff, esa mujer sí le tira duro a los manes. ¿Y de frente lo hace? Uy, sí, es muy chistoso. Hay una canción. Y yo te decía que a mí ella se me parece mucho a Dolly Parton. Sí, en su momento. Espérate, ¿cuál es la canción? Dímelo. Hay una canción que se llama Slim Pickings. Ok. Y es como un country. Y entonces es ella diciendo que... Ya. Que, bueno, que la cosa está tan mal en términos de hombres que le tocó quedarse con este man. Pero... La voz y el airecito. Sí. Oye. I am not dramatic, these are just the thoughts that pass right through me. All the douchebags in my phone. All the douchebags in my phone. Sí, ya, me di cuenta, ya. just losing a boy who's jacked and kind. Can't find his ass to save my life. Oh, it's slim pickings. If I can't have the one I love, I guess it's you that I'll be kissing just to get my fix. Sí, entiendo el lugar ya, ahora sí. Es increíble porque si alguien no le pone atención a la letra y por melodía dirá, ay, qué linda esa balada. Y no, ella está diciendo, me tocó este tipo, me va a tocar con usted porque el que yo quería no existe. El menos peor. Exactamente, el menos peor. Traducido. Slim Pickens. Mira, mira. If I can't have the one I love, I guess it's you that I'll be kissing. Y uno puede oír esa canción y dice, ay, tan bella como sí, está enamoradita. Es que ¿qué voz va? Está diciendo. Qué jartera me tocó este man. Me toca darle besos a este. Está bien, salgamos. Es que los buenos están muertos. Y ya que los muertos están, ya que los hombres buenos están muertos o tomados. Tocó. Voy a tener que seguir quejándome, dice. Y así es el disco completo. Sí. Entonces a mí, Sabrina no. Entonces es Megan Thee Stallion. Porque yo siempre la veo, claro, cuando la vi en el Tiny Desk con el cuento ese como sí, del que, sexo ay, y que la cosa. No hay nadie yo, más que me yo. Porque miran y yo, no. Esto es como un papel que está jugando. Sí, además. En cambio la otra, la Megan. Arreca. Sí, sí, ella es. Tiene lo suyo. No, bueno. ¿Cómo? Pero no, déjame pensarlo bien. Tranquilo, piénsalo. 9:04 mañana de la X 103.9. Se te habla de Jay-Z. Vamos.